Allora, vamos al lógico. Bueno, ¿cuánto tienen que cuánto deben salir las entradas? Ni idea, hay que preguntar. Bueno, vamos. Hola. Hola. ¿No puedo dar cuánto vale la entrada para entrar al zoológico? 5.000. 5.000. Bueno, toma. Para vos 10.000. Gracias. Bueno. Mira, no van a chicos. ¡Qué ese, raro! Es un mono, mira. ¡Y mira, abuela! Un honor, ¿viste? Mira ese mono ahí. Mira ese mono. Vamos a la reja, vení. No se tocan. No se pueden acercar a la reja. Pero ¿y por qué, señora? Si es una. Si en los otros sí. En los otros zoológicos sí se puede acercar. Sí, pero él sí no. Bueno, el zoológico está más pobre también. No podemos hacer nada. ¿Qué tiene? Creo que vamos a quedar en medio de la vereda para ver las cosas. ¿En medio de la vereda? ¿O adentro? En medio de la vereda, duro. Si no, las cosas se pueden ver como se llama zoológico esta acá. No, pero una cosa, hay que tener que seguir las reglas, no entendés, mamita. Entonces voy a hacer pues. Y bueno, ¿para qué? Bueno, dame la plata. ¡Te voy a ganar la plata! No voy a devolver nada, váyanse. Dale, porque nos vayamos a los milicos. Llámalo, pues. Vayan. Hola, buenas tardes, necesito una patrulla. ¡Llámela! Mira, está tuya, está en los milicos. ¡Oh, mirón! ¿Qué pasa acá? Hola, policía. No es lógico, no podemos tocar ni los animales, nada. Le estamos haciendo que lo en la plata y no lo quiere dar. ¿Y ustedes no saben si los animales le pueden hacer algo? Cállense. Y lo que está diciendo la señora del zoológico es verdad. Mire, si le agarra un mono la mano, los mato, pues. Lo mismo, porque podemos sacar los animales, todos los zoológicos. ¿Te come la mano? Este zoológico es peligroso, no está viendo los letreros, que no se puede tocar los animales. Bueno, acá veo que están mitos. Ella.